esta conferencia o breve reflexión va a ser difícil. Entonces, mejor que sea breve, que pretendo sea breve. Va a ser difícil por algunas razones. Por ejemplo, porque me entero de que vienen de unos trabajos muy fuertes la semana anterior y están un poco estresados. De modo que esa es una buena razón también para ser breve y no fatigar a los demás. Va a ser difícil también porque vamos a hablar un poquito de un tema muy peliagudo, siempre muy discutido, como es el tema de la belleza. Y puede que resulte también difícil, aunque interesante para algunos de ustedes, porque vamos a abordar el tema de la belleza y algunos asuntos estéticos tal vez no desde el punto de vista al que están ustedes habituados, sino desde un punto de vista filosófico y en parte desde un punto de vista metafísico y hasta incluso teológico. Comencemos entonces. Hay tres asuntos en la filosofía y en la vida cotidiana que siempre traen mucha discusión. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? Y finalmente, ¿qué es lo bello? ¿Qué es la belleza? Nosotros vamos a dedicarnos especialmente al tercero de estos asuntos, que es lo bello. Estamos acostumbrados en nuestro tiempo a pensar respecto de los tres asuntos en términos relativos, es decir, nadie puede decir qué es verdad, nadie puede decir qué está bien o qué está mal, nadie puede decir qué es bello o qué no. Cada cual tiene su concepto de verdad, esto es lo que estamos acostumbrados a pensar. Cada cual tiene su concepto de bien, cada cual tiene su concepto de belleza. Sin embargo, en realidad, no es así como nosotros vivimos, eso más bien lo decimos, a veces lo pensamos, o estamos acostumbrados a que hay que pensarlo. Es lo que se llama lugares comunes de una cultura. Sin embargo, no es así como nosotros vivimos. Nosotros vivimos con un código que no se parece necesariamente a eso que decimos, porque hay que decirlo. Nosotros más bien a lo largo de nuestra vida, durante mucho tiempo, pensamos que hay cosas que están bien y que no cambian, que hay cosas que son verdad y que no cambian, y que hay cosas que son bellas y que no cambian. Muchas veces en el diálogo social, en el diálogo cultural, lo que dicen los medios, muchos opinólogos, referentes, nos lleva aparentemente a considerar la cuestión de una manera más relativa. No hay una verdad, no hay nada que sea bueno o malo, según se mire, según a cada cual le parezca. Sin embargo, cuando nosotros actuamos, insisto, actuamos más bien pensando que estos conceptos son permanentes. Actuamos pensando que nunca haríamos una cosa que está mal e incluso pensamos que nadie debería hacer una cosa que definitivamente está mal. Podríamos poner ejemplos extremos. Ejemplos que aparentemente a primera vista nadie debería aceptar, con lo cual estamos aceptando que hay cosas que nadie debería aceptar, es decir, no son relativas al gusto personal. Por ejemplo, comerse un bebé. Esa es una cosa que uno piensa, nadie debería querer, nadie debería hacer. Y cuando dice nadie, está diciendo, es una norma universal. Por ejemplo, en otro orden, siempre dentro del renglón moral, pero que afecta a la verdad, ya decía Aristóteles, puede ser que a alguno le guste o necesite o crea que debe en algún momento mentir, pero es seguro que a nadie le gusta que le mientan. Y eso tiene un valor universal, no es relativo. Y nos sentimos mal cuando sabemos que nos han mentido. ¿Y qué significa pensar que nos han mentido? ¿Qué significa pensar que vamos a mentir? Y eso nos relaciona con la verdad. Eso significa que alguien nos está diciendo algo que no es. Eso significa que no queremos que nos digan algo que no es. Con lo cual pensamos que las cosas son de un determinado modo y que decirlas o presentarlas de otro es mentir. De modo que nuestro concepto de relatividad ahí tambalea. No es tan cierto, porque si el que nos miente nos dijera, para mí no hay verdad ni mentira, te estoy diciendo lo primero que se me ocurre, lo primero que me viene a la cabeza, y no me interesa si es verdad o mentira, porque nadie puede decir que es verdad o que es mentira. Sin embargo, no es así como lo sentimos. Cuando nos dicen algo que no es, sentimos que nos están mintiendo y que no es verdad, que la verdad y la mentira es relativa. En el amor, que es un tema tan sencillo y tan universal, a todos nos pasa. Si la persona amada, la persona querida, cuando nosotros le preguntamos, ¿me querés? ¿Me quieres? Estoy hablando en porteño, en argentino, discúlpenme, pero soy argentino. Si yo le pregunto a la persona, ¿me quieres? Y me contesta, bueno, eso es relativo, no tiene tanta importancia. Pues el concepto de relatividad empieza a transformarse en un concepto antipático. ¿Me piensa hacerme fiel? Pues, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué importa? Eso es relativo, yo tengo mi propio concepto de fidelidad, que significa serle fiel a todas las mujeres a la vez. Entonces, lo que nos vemos obligados a profesar, porque es la cultura ambiente, cuando llega a la playa de nuestra vida, lo tratamos de otra manera, distinta. Y eso nos provoca una cierta esquizofrenia. Para hablar el lenguaje de la cultura que vivimos, para hablar el lenguaje que hablan los referentes mediáticos, incluso muchos pensadores, tenemos que sostener que todo es relativo. Pero para vivir necesitamos algunos absolutos. Necesitamos que algo sea verdad y no relativo. Necesitamos que los amores que nos rodean sean amores en el mismo sentido en que nosotros los entendemos. Necesitamos que ciertas cosas que creemos que son buenas, lo sean también para los demás. Y con lo malo, con la mentira, pasa lo mismo. ¿Y por qué no con la belleza? Cuando llegamos al problema de la belleza, la cosa se pone igualmente difícil. ¿Hay un solo concepto de belleza? La belleza está en el gusto de quien mira, contempla algo, está en la cosa contemplada. No es poca cosa el problema. y la mentira, todo eso es relativo, también pensamos que no hay nada bello por sí. Bello es si me gusta. ¿Cómo se podría decir? Verdad es si yo lo creo, o bueno es si a mí me lo parece. Verdad, bien, belleza, están en el mismo renglón. Y en las tres cosas actuamos esquizofrénicamente. Por un lado, esquizofrénicamente significa, esquizos en griego quiere decir tirita, tira, tener el cerebro en tirita, y una separada de la otra. Entonces, tengo una idea y al lado tengo otra completamente distinta y contradictoria con la anterior. Tengo la cabeza a rayas. No es un todo homogéneo. Y muchas de esas ideas contradictorias. De modo que, así como pensamos desde la tópica social, desde el discurso social, que todo tiene que ser relativo, pero vivimos pidiendo seguridades y algunos absolutos, en materia de belleza nos pasa lo mismo. Tenemos la tendencia natural a frases como, ay, pero ¿cómo le puede gustar eso? Ay, pero ¿a quién le puede gustar eso? Cuando nos piden una opinión sobre si la belleza es relativa, decimos con cara de periodista de televisión, por supuesto. Pero cuando vamos a juzgar el vestido que se puso la que está al lado, decimos, qué mal gusto tiene. Y actuamos como si hubiera un patrón de lo que tiene que ser bello. Y tenemos otro problema. No sabemos de dónde vendría la norma. Tenemos que pensar que lo bello es una imposición cultural. Y a veces algo de eso hay. Hay algunos cánones que pertenecen simplemente al gusto de la época. Por ejemplo, si ustedes miran las mujeres de Modigliani, verán que no se parecen a las de Rubens. Unas regordetas, pulposas, las otras flacas, escuálidas, anoréxicas. No es lo mismo una mujer que baila Charleston en los años 20 que esas matronas regordetas de unos escotes pechugosos. Está bien. Esos son cánones de una belleza que podríamos llamar circunstancial, temporal. Bajo otro aspecto, a veces solemos considerar que lo bello es producto de las tribus, y ahora estoy hablando del lenguaje cultural moderno. Por ejemplo, un heavy metal, un punk, tiene un criterio de cómo debe verse bien, y a quien no lo es, le parece un mamarracho. Una chica gótica no dejará de ponerse negros y violetas oscuros en cualquier parte de su cuerpo, lápiz labial, pintura de uñas, sombra de ojos, con una remera negra y una campera negra y un pantalón negro con unas medias negras y unas botas negras, y su piercing será negro y todo será negro, porque profesa la religión de su tribu. Y en esa religión de su tribu hay un concepto totalitario de belleza, ¿ven? Ahí vuelve otra vez la esquizofrenia. Si yo le pregunto a esa chica si hay una belleza, me dirá, no, es relativo. Pero cuando juzgue a las personas que van vestidas de modo habitual y normal, dirá, todos esos son burgueses que no entienden, porque ya ha establecido un concepto totalitario de belleza. Ya, si no quieren decir totalitario, digan absoluto. Los que son de arquitectura saben que esto cambia con los tiempos. No es lo mismo una casa eduardiana que un diseño de Le Corbusier. No es lo mismo un concepto de belleza medieval, románico, que una casa, un palacio barroco. No es lo mismo una iglesia gótica que una iglesia colonial. El romántico, el barroco, le tiene horror al vacío. No puede ver una pared blanca. Le produce vértigo. Necesita acumulación. Y entiende que la expresión de lo bello es la acumulación de elementos, mientras que un románico, no un romántico, un románico, 1000 años atrás, considera que lo contrario, el despojo, la luz, el juego de la luz con los volúmenes, es lo que hace a una cosa bella, y no la ornamentación, no el adorno, no la acumulación de elementos suntuarios. Eso podría llevarnos a pensar que efectivamente no hay un concepto de belleza, pero estamos viendo solamente la exterioridad, estamos viendo solamente la parte de afuera, estamos viendo solamente lo que hiere, lo que alimenta los sentidos. ¿A ustedes nunca les ha pasado oír a los matemáticos cuando dicen qué linda ecuación, qué elegante, qué bella demostración? ¿No les ha pasado oír respecto de una persona qué bella persona? Y no se refieren a su belleza física y exterior. Se refieren a una homogeneidad, a una integridad, a una bondad, a una fineza de carácter, de temperamento. ¿Y no nos pasa eso también? Cuando nosotros vemos ciertas parejas y decimos, ¿qué reunión? Porque más allá de los cánones culturales, el pobre tipo es feo de verdad. Feo de verdad, es feo. Es inarmónico. Hay ciertas proporciones, ustedes lo saben. Ustedes cuando diseñan, ustedes cuando idean, cuando imaginan, se atienen a ciertas proporciones. Ustedes han estudiado lo suficiente de la historia de las formas para saber que siempre se ha tendido, con un criterio u otro, a la proporción áurea. Es decir, a cuál es la medida exacta para que una cosa sea armoniosa. Y entonces uno mira a la pareja de estos novios y dice, ¿qué lo vio? Y si uno le preguntara, si uno le preguntara a ella, ella diría, es divino. Y le parecería hasta lindo. Pero ¿de qué está hablando ella? Está hablando de las proporciones físicas. Tiene los brazos demasiado largos, la nariz demasiado pequeña, la boca demasiado grande, las orejas demasiado salidas, es pelado, tiene un lunar acá arriba, chueco. Pero el gordo es divino. Y si a ella le presentan a Brad Pitt, lo mira, dice, sí, es lindo, pero ¿dónde está mi gordo? Dice. ¿Qué está mirando? No está identificando, porque hasta aquí dijimos, agrada lo sensible, lo exterior. Ahora, ¿no habrá otra cosa que agrade y que esté en el mismo renglón de la belleza y que no sea solamente lo exterior? Pues la respuesta, para simplificar, es sí. Los antiguos definían a la belleza como el esplendor de una esencia, el esplendor de una naturaleza, algo que visto agrada. Ahora, visto con los ojos, no, porque quien percibe las proporciones, quien percibe las bondades, quien percibe la verdad, quien percibe lo que una cosa es, no es el ojo, no es el oído, no es el tacto, es la inteligencia. Para que yo sepa que algo es lo que es, necesito de la inteligencia. Porque hay otros seres que tienen tacto, oído, vista, olfato, y sin embargo no pueden resolver un teorema de matemáticas. Sin embargo, no pueden diseñar una casa. Los sentidos nos llevan información, pero quien procesa y conoce no es el sentido, es la inteligencia. La inteligencia es la que le encuentra el sentido a lo que los sentidos nos traen. Ustedes están acostumbrados ya a ver de primera vista qué falla en un diseño, en una proporción. Ya se han acostumbrado. Y cuando tienen una idea, no está tanto en los sentidos como primero en el juicio de la inteligencia. Después, y ya lo vieron la semana pasada, la plasmación sensible de eso es más difícil que lo que han concebido en la inteligencia. El trabajo para adecuar eso en volúmenes, en formas, en líneas, materiales, sensibles, visibles, palpables, es mucho más difícil que la concepción de la inteligencia. ¿Dónde fue primero bello y adecuado y armónico el diseño? Acá. Y después en lo que se podía ver y tocar. Y si no lo hubieran tenido aquí, la mera combinación de los volúmenes no les hubiera dado la forma interior que acomoda todos los elementos, todas las partes de un conjunto para que sea armónico. Eso que han hecho es, aunque no les parezca, producir belleza. Entender, no palpar, no registrar visualmente, entender cierta armonía, cierta proporción, cierta naturaleza interior que empuja desde adentro hacia afuera y acomoda los volúmenes y acomoda las líneas, pero desde adentro. Lo primero que ustedes perciben cuando quieren producir algo que pretenden sea proporcionado, armónico, bello, lo primero que entienden es la idea de lo que quieren producir. Y la idea empuja desde adentro. ¿Nunca tuvieron ocasión de ver trabajar a un escultor sobre un bloque de madera o sobre un bloque de mármol? ¿Nunca vieron que, no les pasó, si lo vieron, que mientras va devastando la madera, va devastando la piedra, empieza a salir la forma, efectivamente parecería que él le está sacando lo que sobra a una forma que está adentro, sobre todo cuando está a medio hacer? Parecería que dentro del bloque de madera cuadrado, cilíndrico, sin forma más que la natural, dentro del bloque de piedra cuadrado hubiera escondido algo que él sabe que es y va buscando la veta para devastar, para abrir hasta que queda la cosa. Y sin embargo, sabemos que no es así. Sabemos que él le está dando a la forma cuadrada, cilíndrica, una idea y la está plasmando. Pero la idea que él está plasmando ahí, primero está acá. Cuando él haga el boceto de lo que piensa hacer, está plasmando por primera vez en un RAF, en un boceto, en un borrador, lo que ha concebido la inteligencia. Lo pongamos al revés. porque esto es para cuando producimos. Lo pongamos al revés. Pongámoslo para cuando lo percibimos, para cuando lo recibimos. Para cuando recibimos la impresión de belleza, pasa exactamente lo mismo. Vieron que al producir, ustedes estarán hartos de probar el dibujo, hartos en el buen sentido, tienen que hacerlo mucho. Pero vieron cómo se revelan las líneas, cómo se revela la mano del artífice que son ustedes. No hace lo que yo quiero. A veces lo tengo que hacer varias veces. Y vieron, por otro lado, aquel que tiene mayor ductilidad, mayor capacidad, cómo lo hace de una. Y no necesita todos los otros intentos que necesito yo. Hay como una línea más directa entre la concepción que tiene y la capacidad de producir sensiblemente esa concepción. Pues, ¿saben qué? En la percepción de la belleza pasa lo mismo. Hay quienes tienen, gracias a los sentidos, pero también gracias a la inteligencia, una capacidad mayor para percibir qué es lo que brilla detrás de una forma. Y hay otros que tienen menos capacidad. A veces cuando nos hacen, ojalá tengan clases de eso o se interesen por eso, nos hacen ver cuadros, nos hacen ver obras de arte y nos explican qué elementos hay como capas superpuestas, que hasta que no nos la dicen parece plano, parece un velo, y nos van corriendo los velos y nos van mostrando, miren lo que hizo aquí, miren cómo combinó esta paleta de colores en esta zona, tratando de producir un efecto de luz y contrarrestarlo con esto. Miren cómo usó volúmenes triangulares, esta figura aquí, esta aquí, esta aquí, pero esto lo reprodujo aquí para crear una sensación de profundidad, y me lo van develando. En mi primera mirada yo vi un cuadro, en mi primera mirada vi un niño amacándose. Cuando me empiezan a explicar, me van develando, me van sacando capas de lo mismo que yo vi, y me van explicando qué es lo que vi sin ver. Y cuando me lo explican y me lo muestran, digo, ¡ah! Y sin embargo no había visto el cuadro. Cuando me explican música, tan difícil. Nosotros estamos acostumbrados a oír música que prácticamente no necesita explicación porque es puro ritmo. Pero la música más compleja, que va buscando como arroyos de sentido en distintas composiciones musicales que se van superponiendo, la música más compleja nos produce una sensación que no sabemos exactamente de dónde viene. La percepción es inmediata, la intelección no. Yo abro los ojos y veo, pero para entender necesito más tiempo. Muchas veces nos pasa que nos enfrentamos a algo que nos resulta agradable y no sabemos la razón por la cual nos resulta agradable. Cuando ustedes empiecen a trabajar como profesionales de la arquitectura, se sentarán con personas que no tienen la más pálida idea de todo el trabajo que hay detrás para hacer un efecto determinado de luz y con pocas paredes y pocas cosas producir el agrandamiento de un ambiente sin tocar una sola pared, sin tocar un solo muro. Ustedes conocen el mecanismo de producción de un efecto. El señor Gordo, que es el mismo Gordo que está de novio con la chica, que finalmente se van a casar y se sientan ahí. El Gordo no solamente es feo, además es medio torpe, entonces no entiende las cosas. Ella lo quiere igual, pero ese Gordo es divino. Ahora ustedes son su arquitecto, ustedes son sus diseñadores. Y entonces le preguntan al Gordo, Gordo, ¿qué querés? Y a mí me gustaría una casa grande. Bueno, Gordo, ¿cuánta lana tenés? Poca. Bueno, yo te voy a hacer algo que te va a dar la sensación de espacio, de luz, de dimensión, pero con tus pocos pesitos gordos va a tener que ser algo baratito y chiquito. Ahora, eso lo saben ustedes, ¿ven? Él no lo sabe. No sabe cómo hacer. Él va por la calle, ve un terrible cacerón y dice, eso quiero. Bueno, con 12 escarbadientes y un hilo de coser, yo te voy a hacer lo mismo y te va a producir el mismo efecto. Pero ese mecanismo interior de cómo se logra determinado efecto lo conocen ustedes. ¿Se acuerdan de la definición de belleza que di antes? Aquello que visto agrada. Ahora, ¿quién ve? Pues ve la inteligencia. Finalmente, a quien hay que agradar es a la inteligencia. Déjenme que para terminar asocie esto a cosas que han dicho algunos filósofos y algunos literatos. Y déjenme que empiece por uno que ustedes probablemente conozcan de nombre y que se refiere a estas mismas cosas. San Agustín, en las confesiones, en las famosas confesiones, ustedes sabrán que San Agustín tuvo hasta casi la edad de ustedes una vida bastante agitada. Agitada de verdad, bastante más agitada que la de ustedes. Y una vida moralmente agitada. Hasta que un día, leyendo, no precisamente un autor religioso, sino un autor pagano, como era Cicerón, se dio cuenta de que su vida necesitaba cierto orden. De una cosa pasó a la otra. En aquella época, estoy hablando del siglo IV, V, no había tantos libros como hay ahora, de manera que él tenía apenas un par de cartas de San Pablo, ni siquiera tenía el Evangelio completo. Y con el libro de Cicerón, que lamentablemente se ha perdido, y las dos cartas de San Pablo que tenía, se convirtió al cristianismo. Y las confesiones son precisamente la historia de su vida pasada, de su conversión y de lo que vino después. Cuando él mira para atrás su vida pasada, San Agustín era un hombre literato, un hombre estético, muy sensible a la belleza. Cuando mira su vida pasada dice esto: tarde te amé, belleza siempre antigua, siempre nueva, tarde te amé, y aquí que estuve, tú estabas dentro y yo fuera. Y te buscaba fuera, desorientado. Iba corriendo tras esas formas de belleza que tú habías creado. Tú estabas conmigo, y yo no estaba contigo cuando esas cosas me retenían lejos de ti. Cosas cuyo único ser era estar en ti. Me llamaste, me gritaste, e interrumpiste otra vez, y irrumpiste a través de mi sordera. Brillaste, resplandeciste, y acabaste con mi ceguera. Te hiciste todo fragancia y yo aspiré y suspiré por ti. Te saboreé y ahora tengo hambre y sed de ti. Me tocaste y ahora deseo tu abrazo ardientemente. Esto, que aparentemente es un texto teológico, es perfectamente aplicable a nuestro tema de la belleza y aún de la belleza sensible y profana. Hay un aspecto de lo que ustedes van a hacer que es producir belleza, no solamente utilidad. Ustedes van a producir entes, objetos, cosas, cuya finalidad también será que al ser vistas, agraden. No importa si esto es en arquitectura, si es en diseño, ustedes van a producir belleza. Ahora, tienen que saber algo, tanto para ustedes como para los demás. La belleza es un megáfono, la belleza es un parlante, es un altavoz. La belleza es una poderosa miel, por ahí se entra. Si me muestran una fórmula larguísima de química, eso le interesa a un químico y puede ver la belleza de ese formulario. Si me muestran una fórmula muy elegante de física cuántica, eso tiene cierta belleza para el físico. Pero físico, químico y persona común es capaz de apreciar lo que hay detrás de una forma, casa, paisaje, árbol, objeto, tetera, vaso, lo miran y le agrada. Lo que ustedes tienen que saber es que parte de lo que agrada no está solamente en el gusto de la persona, está en el objeto. Tienen que tratar los objetos con cuidado porque son megáfonos, son mediadores de una cosa que llamamos belleza, que nosotros manufacturamos, que nosotros manoseamos, modelamos. No se puede vivir sin eso. Una vez le pregunté a un amigo mío, diseñador, estábamos haciendo una revista, era diseñador gráfico, y discutíamos yo desde la filosofía y la estética y la filosofía del arte, y él desde la profesión de diseñador gráfico. Y entonces se llamaba Gustavo. Y era una persona que pensaba completamente diferente de mí y en muchas cosas, pero éramos muy amigos. Y en esas horas de trabajo, de diseñar la revista y demás, era la madrugada, habíamos terminado la etapa, y estábamos tomando un café, fumándonos un cigarrillo, como quien mira la obra, ¿no? Lo que hace uno cuando termina la obra y la mira, y la mira, la mira, porque ya no tiene compromiso laboral, ahora es pura contemplación. Creo que uno se queda, después que terminó, se queda mirando, mirando, mirando, si realmente ama su trabajo, ¿no? Si es apenas un empleado de diseño, no, pero si es un diseñador, contempla la obra que ha hecho y se solaza, se goza en que le haya salido bien después de tanto trabajo. Y ahí estábamos, entonces le digo a Gustavo, ¿qué sentido tiene el diseño? Esta cosa es nueva, antes no existía. La gente acomodaba las cosas en su casa como mejor le parecía, como le parecía que le quedaban bien o como las necesitaban ubicadas. La cocina acá, el cuarto allá, una ventana por aquí, la chimenea más allá, en fin, nadie llamaba a un diseñador, nadie compraba una revista de diseño para decir quiero el jardín así. No, lo hacía espontáneamente como le parecía que quedaba mejor. Y digo, ¿qué es esta cosa nueva del diseño? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido le encuentras a tu carrera, a tu profesión, a tu oficio, cuando te justificas y decís, soy diseñador? ¿Y qué sos? Porque yo escribo poesía, soy poeta, y el otro es médico, cura a la gente, y el otro es arquitecto, hace casas. Y vos sos diseñador, ¿y qué sos? ¿Y qué haces? Y entonces pensó un rato, las 2 de la mañana, después mucho trabajo, no es una buena hora para pensar un rato, pensó un rato así, miró y dijo, le hago más agradable la vida a la gente. Y a mí me conformó la respuesta. Y me pareció bien. No solamente útil, él podría haber dicho, me acuerdo que mientras hacíamos la tapa, él tenía otro trabajo que era la señalética de un hospital. Entonces tenía que diseñar salidas, entradas, consultorios y todo, y crear los iconos para... Podría haberme dicho, le hago más útil la vida a la gente. No, me lo dijo en clave estética. Y yo le digo, ¿por qué más agradable? Porque lo útil está bien, me dice, pero sin ese bienestar que da la cosa bien hecha, no se puede vivir. No basta que sea útil. La gente con lo útil no se conforma. ¿Ves lo que dice San Agustín? Yo te buscaba en todas esas cosas bellas, es natural para nosotros. Y las cosas bellas, de algún modo me engañaban porque me decían, en realidad, que ellas no eran. Y yo buscaba ese agrado, lo buscaba en ellas, y ellas eran insuficientes. Mi amigo Gustavo era ateo agnóstico. Le digo, bueno, pero eso es una forma de decir, precisamente, que estás buscando algo por detrás de la utilidad. Estás buscando algo más allá. Algo que si no tienes, no estás pleno. En mis términos, soy un hombre creyente, Ese es uno de los nombres de Dios. Nos pasamos la vida preguntándonos qué sentido tienen las cosas, suponiendo que al final del camino hay un sentido. Nos pasamos la vida tratando de ver de qué manera podemos ser buenas gentes, pensando que hay algo bueno que debemos hacer y que tenemos que descubrir qué es. Bueno, con la belleza pasa lo mismo. ¿Qué es verdaderamente aquello que resplandece detrás de las cosas? En términos de un creyente, eso es Dios. ¿Usted qué dice? ¿Dios en un jarro para tomar café? ¿Usted qué dice? ¿Dios en un plano? ¿Usted está diciendo Dios en un lápiz? ¿Usted está diciendo Dios en la tapa de una publicación? ¿Usted está diciendo Dios en el diseño de una máquina? Sí, porque detrás de eso que llamo belleza, armonía, proporción, hay algo que es la belleza, la armonía, la proporción, mediante la cual, por la cual, gracias a la cual, las cosas pueden ser proporcionadas, armónicas, bellas. Sin eso, entonces, ustedes son, de algún modo, los artífices de ese megáfono, de ese altavoz, de ese parlante. Mucha gente puede llegar a conocer lo bello a través de lo que ustedes saben. De modo que tienen en sus manos una enorme responsabilidad, que no es solamente la de la utilidad, que no es solamente la del confort o la del bienestar material, corpóreo, espacial. Algo de eso va al alma, algo de eso va a la inteligencia, y ustedes son los mediadores. Pero eso que va al alma es algo que el alma está reclamando. Te buscaba en las cosas fuera de mí y no te encontraba. Las cosas me decían, las cosas, dice San Agustín, las cosas me llamaban. Pero si las cosas me llamaban, en ellas había, dice San Isidoro de Sevilla, un llamador. Ellas eran la campana, ellas eran el sonido, pero ellas no emiten el sonido. Por ellas se llega al llamador, por la belleza de las cosas se llega a la belleza. Por la belleza de las cosas, como puente, como escala, se llega al otro lado, que es lo que busco. De manera que, para terminar, yo les diría lo que dijo un poeta argentino de una mexicana, de Sor Juana Inés de la Cruz. Decía este poeta que se llama Ignacio Anzoátegui, que Sor Juana Inés de la Cruz